pretendes quedarte. Estás escuchando las 20 más votadas en cada pensamiento. El ranking de la radio junto a Elías y Jorge Rojas. Te ha preparado el tiempo. Haciendo entre nosotros. No vas a alejarte. Te tengo que contar que hoy lamentablemente Elías está abandonando el ranking. Los votos no fueron suficientes para Elías la semana pasada, puesto número 31. Hoy, puesto número 42. Y Elías hoy abandona el ranking. Difícil aceptar la idea de no verte a diario. Tranqui, igual a no desesperar. Si te gusta la música de Elías, a menos saque una nueva canción, lo vamos a estar nominando. Te fuiste, pero estás aquí curando mis heridas. Nos falta un cuarto, una cuarta de egreso del día de hoy. Artistas que están abandonando, ya sabemos que Maluma, Elías y Pedro Capó son tres de los cuatro artistas que hoy abandonan el ranking. En un rato sabremos quién es el cuarto o la cuarta artista que abandona. Llegamos ahora al puesto número 11, donde hablamos de descensos y hablamos de cambios al mismo tiempo. La semana pasada puesto número 8, hoy puesto número 11 para Dana Paola. Sí, Dana Paola, que vos estabas votando No Baile Sola junto a Sebastián Yatra. Ahora saca esta nueva canción titulada Uno Mismo Soy Yo, la traducción en español, ¿no? Así que la escuchamos ahora, Dana Paola junto a Mika, puesto número 11. Puesto número 11. Stitches all over my body. I made decisions I couldn't fix and I hit rock bottom so many times. I ran out of tears in my eyes. And I can't keep running, no, I won't keep hiding. Yeah, it's been decided. Oh, yeah. Pero no es muy tarde para perdonarme. Ahora sí aprendí. Soy yo, sin ti, me quiero así. Soy yo, al fin, no volveré a mirar atrás. Sin ti, yeah. Sin ti, yeah. Sin ti, yeah. Sin ti, yeah. All my friends think I'm a fucking disaster. Mistakes that I'm rewritten after. All this heartbreak and all of this time, you'd think I'd have learned by now. Esto es lo nuevo de Dana Paola, puesto número 11 de esta semana. Si te gustó, ten en cuenta que no vas a votar No Baile Sola junto a Sebastián Yatra, sino que vas a votar esta nueva canción. Canción que reemplaza simplemente porque es mitad en inglés, mitad en español. Si fuese toda en inglés, no estaría en el ranking. Bien, tiene que tener un pedazo en español y eso es lo que tiene esta canción. Sí o sí, canciones en nuestro idioma, lo que compartimos aquí en el ranking de la radio, las 20 más votadas. Llega la Sole. suavecito, nos dice la Valeria. Puesto 37. Ella flaquita y pobre, en algo tenía un poquito de campo y sus ojos de almíbar. La Sole, que la semana pasada se ubicó en el puesto número 34. Como te dije, el puesto número 37 esta semana. Regalos, una voz, un pañuelo de seda. Zona complicada, ¿eh? Últimos cuatro lugares del ranking para la Sole. Se casó la Valeria, usted es la novia más bella. Si te gusta la música de Soledad Pastorutti, a votarle a www.las20masvotadas.com. Allí registras tu voto de lunes a viernes. Esta semana votás en Instagram, instagram.com/las20masvotadas. O buscando el hashtag las 20 más votadas. Estamos en la mitad del ranking, estamos en el puesto número 10. Pero antes, ¿te parece si hacemos un repaso de todo? Amor y traición. Puesto número 20 esta semana. Siempre es una de los dos. Para Cabas, haciendo Amor y Traición. Ojos brillantes. En el puesto número 19 nos encontramos con Carlos Vives y Thalía. Todo me gusta. Así es, todo me gusta. Tu risa, tu caricia, tu modo especial. En el puesto número 18 esta semana nos encontramos con los chicos de Mía y Abraham Mateo, 25 noches. Y es que tanto te extrañé que siento que sin ti no puedo. En el puesto número 17 nos encontramos con los Auténticos Decadentes y los Nocheros. Ya no sufro tanto. El gran señor intentó ser el amor. En el puesto número 16 nos encontramos con Tini haciendo Ella dice que te quiere. Ella dice que quiere como yo. Ella dice que te ama. En el puesto número 15 nos encontramos con lo nuevo de Luis Fonsi, titulado La Mentirosa, junto a Patti Cantú. No vas a confundirme, no pienso arrepentirme. Esta vez quien te deja soy yo. En el puesto número 14 también nos encontramos con lo nuevo de Rake. Me pides que te olvide cuando te hubiera sido antes. ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte y luego te alejaste. Te hubiera sido antes. Puesto número 13 esta semana para Gracias un Millón, la música de Río Roma. Pedírtelo, me cuidas y me abrazas como abrazaba en esta vida, por esos mensajes que iluminan mis mañanas. En el puesto número 12 nos encontramos a Lali haciendo Fascinada. Y recién nomás escuchamos el puesto número 11, estamos hablando de Dana Paola junto a Mika. Esto es Lor Más Voz, de lunes a viernes en www.las20masvotadas.com. Ya puedo respirar. Y esta semana en Instagram, instagram.com/las20masvotadas. Obviamente todas las redes sociales usando el hashtag las20masvotadas. Como todos los fines de semana, hacemos la cuenta regresiva hacia el número uno. Tú y yo podemos ser de otros lugares, pero nos brilla el mismo sol. Suena Jessie y Joy. ¿Para qué? Love. Querer vernos iguales si el paisaje es a color. Es nuestro idioma. Canción que la semana pasada ubicaba el puesto número 28 en el ranking. Hablamos de descensos de 7 lugares. Puesto número 35. Cariño, love es nuestro idioma. Love es nuestro idioma. Love es nuestro idioma. Puesto número 35 esta semana en el ranking. Canción que necesita de tus votos. Love es nuestro idioma. Así que si te gusta la música de Jesse y Joy, a seguir votando. Llegamos al puesto número 10. Llegamos a la mitad del ranking. Llegamos a las 10 más votadas de las 20 más votadas del día de hoy. las 10 más votadas de estas 40 canciones que tenés para votar. Puesto número 10 esta semana, hablamos de descensos de 5 lugares. Es decir, la semana pasada, puesto número 5. Hoy, puesto número 10 para Luciano Pereyra, el chino y pianista número 1. Estamos hablando de Lang Lang. Esto es Me Enamoré de Ti. Puesto número 10. Hermosa versión, ¿eh? Luciano Pereyra, Me Enamoré de Ti, puesto número 10 de esta semana junto a Lang Lang. Y nos vamos a quedar ahí, nos vamos a quedar en el puesto número 10 y vamos a volver a hablar de nominados, artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Todas las semanas te presentamos 6 nominados. De esos 6, el próximo fin de ingresarán los 3 más votados por vos. Ya hemos escuchado a Abel Pintos haciendo Piedra Libre. Escuchamos a Prince Royce haciendo Lotería. Ahora quien vamos a nominar es a David Bustamante. Bustamante ahora solamente como se lo conoce, Bustamante haciendo Héroes. Escuchá y si te gusta esta nueva canción de David Bustamante, a votarlo www.las20masvotadas.com. Te recuerdo que el próximo fin de los 6 nominados ingresarán los 3 más votados por vos. Me duelen tus heridas, no es suficiente llorar. Si se te va la vida,